ceder más puntos. Entonces tendremos un muy buen partido aquí en el Estadio Mestalla. Por otra parte, este jueves se presentó en Vélez Sibenx el recorrido de la Vuelta a la Comunidad Valenciana, edición 75, es decir, la correspondiente a 2024. Tiene buenos puertos de montaña, va a comenzar en Benicassin y como todos los años finaliza aquí en Valencia. Tendrá algo de montaña también, de manera que va a estar muy interesante la Vuelta a la Comunidad Valenciana, donde estarán figuras del ciclismo internacional, como es el caso de Nairo Quintana, igualmente Egan Bernal y muchos más del pelotón internacional. En tiempo de Latino Deportes estaremos conociendo más detalles acerca de lo que fue la presentación entonces de la Vuelta. La Vuelta a la Comunidad Valenciana 2024, que se estará celebrando del 31 de enero al 4 de febrero. Carlos Angulo nos comparte las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos? Lo más comentado entre las tendencias en redes sociales, tenemos entre las tendencias el nombre de Kylian Mbappé, al igual que el de la Conference League. El día de ayer tuvieron lugar los últimos partidos con respecto al torneo que viene justo después de la Europa League, mientras que entre otros los torneos importantes tenemos el de Pellegrini, al igual que el de Kanye West en la música. En el entretenimiento también Isabel Pantoja forma parte de lo más comentado, al igual que se anunció la llegada de una nueva edición de El Benidorm Fest para el próximo año 2024, en donde se elegirá, por supuesto, al representante de España para poder llevarlo a Eurovisión del próximo año. Entre las tendencias del día tenemos el hashtag Feliz Viernes, al igual que el hashtag de Camino a Belén y, por supuesto, el hashtag La Sociedad de la Nieve, la nueva película de J.A. Bayona que ya se encuentra en todos los cines junto con los comerciales de Navidad de esta época tan clásicos como puede ser el de Mercadona, el Corte Fiel, al igual que el de Campo Frío, forman parte de las tendencias a esta hora en las redes sociales. Gracias, Carlos. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. También hay espacio, como no, para la música. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Porque me ha dejado cosas muy buenas. Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua bien blanquita y una buena suegra. Hombre, escuchamos a Gilberto Santa Rosa interpretando este clásico de las Navidades. El año viejo se titula esta canción. A mí me llama la atención porque normalmente se habla muy mal de las suegras, pero en este caso se ve que en aquellos tiempos también habían suegras buenas. Y ahora, por supuesto, también las hay, ¿no? Creo que a veces se queda con ese mensaje de las canciones, un decir popular. Las cosas buenas del año. Lo mejor del año. ¿Qué ha sido lo mejor de este año 2023? ¿Cuál ha sido la mejor noticia? En esas estamos. Vamos a ofrecerles un completo resumen de las noticias más importantes del año. Y va a ser precisamente la próxima semana, aquí en el Café Mañanero. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca. Momento para seguir compartiendo más canciones. Bueno, este año descubrimos a Gregorio Uribe, un artista que estuvo nominado a los Latin Grammy. Bueno, Gregorio es cuando empiezas a perder facultades. Bueno, Gregorio Uribe. Y vamos avanzando en el Café Mañanero para seguir escuchando canciones precisamente de Gregorio Uribe. Estuvo en los Latin Grammy y fue justamente una de las figuras de la música latinoamericana. Nosotros hicimos eco de su repertorio porque resulta que es hijo de inmigrantes. Y ha decidido dar cuenta precisamente de la música de sus padres. Esta canción que vamos a escuchar se titula Hombre al Zurdo. Amanece, condenado a ser libre y no se enloquece. Hombre absurdo, amanece, condenado a ser libre y no se enloquece. Sísifo empuja su piedra hacia la cima del monte. Desde aquí veo su silueta en contraste al horizonte. Sísifo empuja su piedra hacia la cima del monte. Desde aquí veo su silueta en contraste al horizonte. Hombre absurdo, amanece. Se devuelve, Sísifo baja tras ella, se repite eternamente. Siempre que llega a la cima, la gran piedra se devuelve. Sísifo baja tras ella, se repite eternamente. Oye, hombre absurdo, amanece. Aceptando el sin consuelo, clama su interior victoria, mirando de frente al duelo. Libre de toda esperanza, aceptando el sin consuelo, clama su interior victoria, mirando de frente al duelo. Absurdo, para que se queden con ese nombre. Gregorio Uribe estuvo nominado a los Latin Grammy. Yo creo que le sirvió precisamente para salir un poco del anonimato, sobre todo acá en España. A propósito de este tipo de música, en breve vamos a dar cuenta de la evolución de la salud del maestro Lisandro Mesa y sobre todo para también desmentir esas noticias falsas que han estado circulando en internet. Hay que estar atentos, el tema de internet es serio, increíble. Digo serio en el sentido de que muchas veces pues se propagan unas noticias que no tienen nada que ver con la realidad. Gente que intentando hacer seguidores, y no pasa solamente en este caso del maestro Lisandro Mesa, sino también, ya lo hemos visto con otros artistas, dicen que el artista ha muerto, y no. Afortunadamente el maestro Lisandro Mesa sigue vivo. Otra cosa es que esté padeciendo quebrantos de salud, pero es lamentable que haya personas que se valgan de esta situación precisamente para lanzar la noticia de que ha muerto. No es así, no es así, afortunadamente. Bien, vamos entonces con el tema de conversación, porque tenemos por aquí muchos temas para destacar en el día de hoy. Es el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Y también tenemos el repaso de la prensa latinoamericana. El Café Mañanero. Disfrútalo. Estamos con el sabor de Tropicalísima, el placer de la fruta. Recuerden, en la avenida Reino de Valencia, número 73, Tropicalísima. Además, en platos calientes, para este frío, platos calientes. Tropicalísima, el placer de la fruta. Empezamos el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Con El País de España, trae en primera página: la Unión Europea abre las negociaciones de adhesión con Ucrania. Los 27 toman una decisión histórica tras salvar el veto de Hungría. Zelensky celebra el inicio del proceso como una victoria para toda Europa. Fotografía de portada a propósito para Vladimir Putin, que presume de que el apoyo a Kiev flaquea. Pues no. Esa fue la primera impresión con la que se quedó. Seguimos con los titulares de los principales periódicos. Una vía para proteger a los menores de las webs violentas. España presiona a las tecnologías con un sistema pionero para verificar la edad. Por otra parte, la RAE cuestiona la baja exigencia de la lengua y literatura en la escuela. La Real Academia Española de la Lengua. Sí. Vamos ahora con los titulares del diario El Mundo. Puigdemont pactó con Sánchez una foto de rehabilitación total. Fotografía de portada para María Corina Machado. Maduro sabe que le derrotó en las urnas. En Venezuela algo se ha despertado. Una entrevista muy interesante entonces con María Corina Machado, que viene hoy en el diario El Mundo. Vamos ahora al otro lado del Atlántico, a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina, el Café Mañanero, con lo más importante de cada país. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana en Argentina, donde el diario El Clarín destaca hoy en portada: naftas, otra fuerte subida para reducir el atraso de los precios. fotografía de portada, el antikirchnerismo se unió en el Senado y dejó a Cristina sin cargos. En noviembre, la inflación fue del 12,8% y en el segundo año llegará al 200%. Titulares de los principales periódicos de América Latina. Seguimos repasando la prensa. Llegamos también hasta El Tiempo de Colombia. Atención a los titulares del principal diario de los colombianos. Recurrimos en el día de hoy a la edición digital porque no disponemos de la edición impresa. Alerta por siniestros viales en el país. Dejan 22 muertos cada día. Es fundamental recuperar la confianza en la economía, dice Brooke McMaster, que es el nuevo presidente del Consejo Gremial. Dice que la situación sigue siendo muy compleja. Los titulares de los principales periódicos de América Latina sobre la reforma laboral aprueban recargo nocturno desde las 7 de la noche. Y dominicales del 100%. Avances y dificultades de la cooperación judicial. Colombia-Venezuela cuenta además cómo va el proceso. Bueno, los titulares de los principales periódicos. Vamos ahora también a Ecuador. La prensa ecuatoriana, concretamente, nos hacemos eco del diario El Expreso. Trae hoy en portada: habla del plan Fénix. Entre la estrategia y el disimulo, el Ejecutivo dice que es parte de una medida de protección. Los expertos identifican algunas opciones. El tiempo apremia. El plan del gobierno, presentado ante el Consejo Nacional Electoral por parte de el hoy presidente Daniel Noboa, no está tipificado en ninguna de sus páginas. El plan Fénix. La propuesta fue anunciada en un audiovisual tras alcanzar su participación en la segunda vuelta presidencial. Dejamos Ecuador para centrarnos ahora también en Venezuela. El diario El Nacional destaca hoy en portada: sin amenazas ni uso de la fuerza, los 11 acuerdos a los que llegaron Venezuela y Guyana por el Esequibo. Más titulares: unos 518 mil migrantes, 42,7% venezolanos, han cruzado Honduras rumbo a Norteamérica. Más prensa a esta hora en el Café Mañanero. También damos cuenta de los titulares de el Diario Libre de la República Dominicana. Cepal alerta sobre el aumento en pagos de intereses de la deuda de República Dominicana y otros países. Lucha contra la corrupción facilita la inversión extranjera en República Dominicana, según su administradora USAID. Bueno, son los titulares de los principales periódicos. Escuchan a esta hora el Café Mañanero. Escuchamos también al maestro Lisandro Mesa. Les tenemos noticias sobre su estado de salud. ¡Gracias! Estamos escuchando la música del maestro Lisandro Mesa, que por estos días suena no solamente en Colombia, sino en toda América Latina. Y es que tiene muchas canciones alusivas a la Navidad, a la alegría del mes de diciembre. Ha estado afrontando quebrantos de salud del maestro Lisandro Mesa, sigue en cuidados intensivos. Y en este orden de ideas hay que desmentir las noticias que han circulado en internet sobre su muerte. Afortunadamente, el maestro Lisandro Mesa, aunque con problemas de salud, se mantiene vivo. Han sido sus propios familiares los que han desmentido, precisamente a través de las propias redes sociales, la noticia sobre su fallecimiento. Escuchemos a Juan José Mesa, hijo de Lisandro Mesa. Lisandro Mesa. A ver si alcanzamos a escuchar entonces esta noticia que nos comparten desde el propio, desde la propia familia de Lisandro Mesa. Nació en El Piñal, corregimiento de Los Palmitos, departamento de Sucre, un 26 de septiembre de 1939. Desde pequeño tuvo interés por la música, en especial por su acordeón de toda la vida. Su padre, don Raimundo Mesa, lo envió al Liceo Magangué a que terminara sus estudios. Sin embargo, solo 8 meses duró Lisandro en los claustros del liceo, cuando el mítico acordeonista Alejo Durán se cruzó en su camino y le ofreció un espacio como guacharaquero. Pronto se hizo conocido en la incipiente escena, cuando llegó la oportunidad de unirse a los Vallenatos de Magdalena, en reemplazo de otro grande, Aníbal Velázquez. En Barranquilla se reveló para él otro mundo, un ritmo foráneo, la guaracha, arrasaba en la ciudad. Así, con nuevas innovaciones musicales, Lisandro forma su propio grupo, Lisandro Mesa y los Alegres Muchachos. Ya más cuajado, graba su primer LP con disco Fuentes, Ritmo de Acordeón, donde se hizo conocido a nivel nacional con los hits Saludo y Acordeón Pitador. Es entonces cuando los Corraleros de Majahual, la orquesta insignia de don Antonio Fuentes, sufre la salida de su acordeonista Alfredo Gutiérrez. Don Toño decide confiar en Lisandro para reemplazarlo. Este de inmediato impone su estilo, cambia el toque de caja por unos timbales, el guitarrón por el bajo eléctrico. De ahí sale la producción Suéltala para que se defienda, con su éxito interminable La Urbana. Bueno, ahí están los propios familiares destacando la trayectoria con unas producciones para YouTube, de TikTok, en fin. Y vuelvo a continuación, aclaran de que el maestro Lisandro Mesa afortunadamente sigue vivo. Eso sí, en cuidados intensivos. Y con el bono de la moto era 9 que tenía y te ponía en serenata. De que estoy loco, lobo malo, colo. Anoche te vi, había otro que te chequeaba. Montaste su moto, te brindo chicle, también galleta. Prendió su motoneta y te marchaste con el... No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Patacón tostado. Ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. 3 ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. Para estar a gusto con tu imagen, Matías Estilistas. Centro de Belleza Integral, servicio de estética, tratamiento capilar, facial y corporal, maquillaje, manicura y pedicura. Deslumbra, potencia tu imagen. Matié, cortes, mechas, alisados, peinados en general y servicio de barbería. Calle Gallano Yux, 19, sector Torrefiel, Valencia. Citas 677-335-979, 677-335-979. Matié Estilistas, bienestar y belleza. Al fin logré abrir mi cuenta bancaria y además contratar el servicio de internet y telefonía, y tan solo con mi pasaporte. Wow, ¿y cómo lo lograste? Con Only One Comunicaciones. Only One Comunicaciones. Internet, fibra y móvil al alcance de todos. Tarifas low cost y servicio de calidad. Compruébelo visitando nuestras tiendas en calle Mariano de Cavia 29 y Manuel Candela 21 en Valencia. Only One Comunicaciones, todo en internet, fibra y móvil. Además, gestión de cuentas bancarias y trámites. Más información, onlyonetienda.com. ¡Ay, qué rico! La cafetería de masa y migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta. Y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas, calle Márquez de Montortal, 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. Mi amor, porque la felicidad no está en lo material, está en las tiritas. Sí, lo sé, está en Crazy Mango. Mango maduro, mango pinto, mango pinche con limón, porque mango hay un montón. Crazy Mango, mango en tiritas con varios toppings a elegir. Frappé de mango, micheladas, paletas y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales como Crazy Mango, calle Doctor Samenov, 6, Valencia. Yo quiero mango, todo el año quiero mango. Casa de Diego II, la mejor gastronomía de Valencia. Prueba su encebollado, churrasco, ceviche, bandera, parrillada, menestra triple al carbón. Viernes, las exquisitas tripas asadas. De lunes a viernes, menú diario. Y no te olvides de los desayunos, con los exquisitos bolones de verde. Encebollado desde las 8:30. La Casa de Diego II, en la avenida Guiorgueta 48. Reservas al 961-91-4828. Martes y miércoles, cerrado por descanso de personal. Ambiente familiar. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, pero vamos inmediatamente con los estrenos más importantes de la semana. Carlo Angulo. Entre los estrenos más importantes del fin de semana nos encontramos, por supuesto, con lo nuevo del director de Lo Imposible, y se trata de La Sociedad de la Nieve. La película elegida para representar a España en los Oscars 2024 trata acerca de la historia del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que en 1972 llevaba un equipo de rugby a Chile cuando se estrelló en el corazón de los Andes. Solo 29 de sus 45 pasajeros sobrevivieron al accidente, atrapados en uno de los entornos más hostiles e inaccesibles del planeta. Tuvieron que recurrir a medidas extremas para poder mantenerse vivos durante el tiempo en el que estaban esperando su rescate, siendo así uno de los dramas más importantes que llegará a la plataforma de Netflix el próximo 4 de enero y se podrá disfrutar en los cines de España por un tiempo limitado durante este mes de diciembre. El avión no se ve. ¿Y aunque pasen por encima nuestro, no van a ver? ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona? Una historia ya conocida entonces, en que ocurrió en los Andes. Más estrenos de la semana. ¿Te acuerdas de Marcus Malakovich? ¡Esa hay que meterla! Le despidieron. Marcus, sal de la cancha. Entre los estrenos más importantes de la semana tenemos el remake americano protagonizado por Woody Harrelson de la reconocida cinta Campeones española. Woody Harrelson protagonizará la divertida y conmovedora historia de este antiguo entrenador de baloncesto de ligas menores que, tras una serie de malas decisiones, recibe una orden judicial de tener que dirigir un equipo de jugadores con discapacidades. Pese a sus dudas, pronto se dará cuenta de que, unido con este equipo, podrá llegar más lejos de lo que nunca imaginó, dándonos así la versión hollywoodense del clásico español Campeones, que ahora titulado Champions, da su estreno a nivel internacional y llega a todos los cines del mundo en este viernes 15 de diciembre. Bienvenida al equipo, Cosentino. ¿A dónde vas con esa tabla? Tú a lo tuyo y yo a lo mío. ¿De dónde habéis sacado a este tío? Un día para hacer de repente. Esta es mi hermana, Alex. ¿Quieres hacer karaoke de coche? No me gusta el karaoke, no. Conoces este deporte mejor que nadie. ¡Tenéis que defender! Tienes que aprender a relacionarte con las personas. Esto es nuevo para mí. Sí, se nota. Vamos los siguientes. No me hagas decirlo. ¿Decir el qué? Son retratos. Eso es una palabrota. Somos los siguientes. Entrenador, esto no pinta bien. Debería estar entrenando en la NBA. Bueno, nunca se sabe lo que puede pasar. Sin duda. Si metes a este equipo en la final paralímpica, quizás estés preparado para volver a la NBA. Llevamos un tiempo siguiendo su increíble historia. Están a una victoria de clasificarse para la final regional. No sé si sois valientes o estáis zumbados. ¡Dame un abrazo, entrenador! Pero esta es vuestra oportunidad de ser campeones. ¿Problemas con la novia? ¿Has estado bien? ¿Has estado a pasarle? No tengo novia. No me extraña. La imperial del Quindío te desea feliz Navidad. La magia de la Navidad con la Imperial del Quindío. Espectaculares cenas navideñas. Lechona, 11 euros. Tamales, 11 euros. Lomo relleno, 100 euros. Pernil asado, 120 euros. Rollo de carne, 80 euros. Cojín de lechona de 13 a 15 porciones, 130 euros. Y de 18 a 20 porciones, 180 euros. Además, natilla con 4 mini buñuelos, 7 euros. Más información al 642-490-968. El sabor de la Navidad es con la Imperial del Quindío. La Imperial del Quindío te desea feliz Navidad. No solo pienses en el hoy, piensa en el mañana. Seguro de deceso con repatriación al país de origen desde 8 euros, incluida tu mascota. Latinos Seguros te ofrece el seguro que tú y tu familia necesitan. Comunícate al 631-260985. Latinos Seguros. WhatsApp 631-260985. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. El Café Mañanero con Jorge Rivera. A continuación, el personaje del día, uno de los segmentos clásicos del Café Mañanero, que no te puede faltar. Carlo Angulo nos trae este interesante apartado. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es Dwayne La Roca Johnson, quien vuelve al ring para una nueva película, esta vez con el director de Diamante en Bruto y el estudio A24, anunciando que La Roca interpretará al legendario luchador Mark Kerr en la nueva cinta The Smashing Machine. La nueva biopic de la compañía independiente A24 anunció que Benny Safdie ha elegido al actor Dwayne Johnson, que lleva casi dos décadas trabajando en Hollywood, para volver a interpretar a un luchador. Recordemos que La Roca en su pasado formó parte de ser uno de los máximos campeones de la WWE. Entre otros, se informa que, según Deadline, interpretará al legendario luchador Mark Kerr en The Smashing Machine, una película biográfica que tratará acerca de todo en lo que se tiene que ver. Recordemos que el director Benny Safdie es conocido por las cintas dramáticas que logran llevar a un nuevo lugar la carrera de sus actores, como fue el caso de Uncut Gems con el actor Adam Sandler, y es por ello que The Smashing Machine todavía no cuenta con una fecha de estreno, pero se espera que se trate absolutamente cada uno de los temas de la vida de Michael, de Mark Kerr, en el que podemos ver las adicciones, al igual que sus fracasos amorosos y, por supuesto, la gran rabia e ira que lo llevó a convertirse en uno de los luchadores más temidos del deporte, siendo así un nuevo paso en la carrera actoral que podría darle un premio finalmente de reconocimiento a Dwayne Johnson en el mundo de la actuación. Gracias, Carlos, con el personaje del día, y de inmediato viene precisamente la información deportiva. Pero antes debo decirle que estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, en número 7, cerca al Estadio Mestalla, Gastronomía de Brasil y Ecuador, deseándole a todos sus clientes felices fiestas. Sí, Restaurante Yacaré. Y bueno, vamos también dando cuenta de las actividades de cara al fin de semana, las noticias del mundo del deporte. Bueno, todo eso a continuación para rematar el Café Mañanero. viene la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes. En primera instancia vamos a dar cuenta de la fecha número 17 de la Liga Española de Fútbol, que tiene como duelo central o el partido de la fecha, un Valencia-Barcelona. El Barcelona, que ha tenido una semana muy difícil. Primero cayó en Liga ante el Girona. Girona que cada día va más en serio. Y por otra parte, la verdad es que no tuvo la mejor de sus presentaciones en Champions, a pesar de estar clasificado. Continuamos entonces en Latino Deportes, dando cuenta precisamente de lo que ha pasado en torneos europeos, como es el caso de la Europa League, Conference League. Daremos cuenta también de lo que pasa en la Premier League. Sobre todo, Adolfo Jiménez del Río le sigue los pasos a Luis Díaz, que no jugó a propósito ayer, sí. Y también hablaremos acerca de la Vuelta a la Comunidad Valenciana en su edición número 75, o lo que es lo mismo, edición 2024, que fue presentada oficialmente este jueves. Estaremos, si la tecnología nos lo permite, dialogando con su director. Empezamos entonces, Adolfo Jiménez del Río, con lo que fue la última fecha de la Europa League. La última fecha en lo que tiene que ver con fase de grupos, lógicamente. La jornada sexta y última de la fase de grupos de la Europa League, y con tremendo sorpresón, y es que el Betis ha quedado por fuera de esta competición. Y es que era lamentable, inclusive, la forma en que se jugaban los últimos minutos por parte del Betis, totalmente sin energías, y no pudieron con un Rangers que sí supo aprovechar los errores del Betis y le convirtió 3 goles para una victoria 2-3, que pone el Rangers primero. Pero lo peor del cuento fue que Sparta de Praga venció a Aris Limassol 1-3 y le quitó la segunda posición, enviando al Betis al 3 y a la Conference League. El que sí hizo sus deberes y con algo de suerte fue el Villarreal, que prácticamente en los últimos segundos de la prórroga, en el minuto 11, logró vencer a un aguerrido Rennes 2-3. Eso sí, ambos estaban clasificados para la siguiente ronda, para los octavos de final, pero realmente lo importante fue que mantuvo la primera posición el Villarreal. Otros resultados interesantes, el de Liverpool, que cayó de visita ante el belga Unión Saint-Gilloz 2-1. Eso sí, un Liverpool que jugó con muchos jóvenes y sin las grandes figuras de este equipo, como es el caso del colombiano Luis Díaz. La Roma venció al Sheriff 3-0. Una Roma que estaba ya clasificada y sin problemas. El Bayer Leverkusen, goleando al Molde 5-1, hizo un pleno de 18 puntos, el único que hizo de esta competición. El Brighton venció al Marsella 1-0, ya clasificado. El West Ham al Friburgo 2-0, ambos clasificados. El Ajax al AEK 3-1, ya clasificado. El Sporting de Lisboa al Stun 3-0. Y el Atalanta, con goles de Muriel, venció al Rakow 0-4. Otro gol importante fue el convertido por el Karabakh, que venció al Haken 2-1. Un Karabakh que está también en la próxima ronda. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y vamos también con la Conference League. Pero anoche también pudimos ver cómo terminaba la jornada sexta de la Conference League y última jornada de esta competición en su fase de grupos, y en donde uno de los equipos donde milita un colombiano, John Mosquera, quien hizo dos goles, se llevó el pleno venciendo a la Astana 3-0 y 18 puntos en total. Vamos ahora, Adolfo, con lo que será la fecha número 17 de la Liga Española de Fútbol. La programación que empieza este viernes y que tiene como partido importante, repito, el Valencia-Barcelona. Un Barcelona en momentos muy complicados. Ya lo anotábamos tanto en Liga como en Champions. La verdad es que no dejó la mejor de sus sensaciones. Después de una semana... A ver, Adolfo Jiménez del Río, hemos tenido alguna complicación allí, si retomamos la programación. Ya para mañana a las 2 de la tarde, el Celta de Vigo, que recibió al Granada, el Athletic de Bilbao, que se verá las caras con el Atlético de Madrid, tremendo partidazo a las 4:15, y a las 6:30, el Sevilla, un Sevilla obligadísimo a reivindicarse ante su afición, y lo hará recibiendo al aguerrido Getafe. Eso sí, tenemos que decir que tendremos partidos más complicados todavía que el del mismo Sevilla. Y es que en esta jornada 17 viene nada menos el Valencia Club de Fútbol aquí en el Mestalla. Mañana sábado a las 9 de la noche, el Fútbol Club Barcelona. Un Fútbol Club Barcelona que también ya está comprometido con su afición en buscar una victoria. Recordemos que lleva dos derrotas consecutivas y nada menos que han sido en la Liga y en la Champions. Y esto los obliga a cambiar de imagen. Podrán hacerlo aquí en el Mestalla frente al fuerte y siempre impetuoso Valencia Club de Fútbol. Y el Almería recibe al Mallorca el domingo a las 2 de la tarde. A las 4:15, la Real Sociedad, que recibe a un alicaído Betis, que ha quedado por fuera de la Europa League. A las 6:30, Las Palmas al Cádiz. Y a las 9 de la noche, tremendo partidazo en el Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid recibe a un Villarreal que viene jacarandoso después de haber quedado primero en su grupo en la Europa League. Y para el lunes, un partidazo, el del líder, el Girona, que recibe al Alavés. Gracias, Adolfo, con toda la información del fútbol, concretamente en este caso de la Liga. Valencia-Barcelona en el Estadio Mestalla. Una verdadera prueba de fuego para el Barça. ¿Por qué no? También para el Valencia, que también necesita levantar. Pues bien, dejamos el fútbol y vamos al ciclismo. Este jueves se presentó en Valencia, exactamente en Vélez Ibéñez, la edición número 75 de la Vuelta a la Comunidad Valenciana. De alguna forma se inicia el calendario ciclístico internacional con esta prueba, sí. Y tendremos figuras, por lo menos ya lo han confirmado, importantes del pelotón internacional. Es el caso de Nairo Quintana, Egan Bernal y muchos más. La verdad es que el recorrido es bastante atractivo. Comenzará el 31 de enero e irá hasta el 4 de febrero, arrancando en la provincia de Castellón y finalizando, como es tradicional, en Valencia, la Vuelta a la Comunidad Valenciana. Está con nosotros John Valencia. John, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días a los oyentes del Café Mañanero y de Latinos FM. Pues muy contento de estar aquí, sobre todo teniendo la oportunidad de hablar de ciclismo, este deporte que apasiona a tantos latinoamericanos. Así y que es. Nos mantiene en este momento en expectativa de cara a esta, a la Vuelta a la Comunidad Valenciana, que como usted ya señalaba, se ha presentado el día de anterior. Pues tenemos comunicación, mi estimado Jorge, con Ángel Casero, que es el director técnico de esta importante vuelta. Es ganador de Vuelta a España y ayer lo vi bastante emocionado en la presentación de este importante evento. Pues aprovechamos para saludarle, Ángel. Muy buenos días. Hola, buenos días.